Las 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina, en nuestro En Línea Noticias. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, mi amigo, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo, viendo cómo viene el viernes. Bueno, linda helada ha caído hoy también, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vayamos a desarrollar los temas, Gabriel, de este día. El tema del día va a estar marcado por el tema de la jornada de protesta del sector agropecuario. Exactamente. Jornada de protesta que no incluye corte de rutas, sino más bien una presencia sobre las rutas y en algunos casos panfleteadas, que no tenemos que confundir esta jornada de protesta de los productores agropecuarios con el paro que vienen teniendo y que va a continuar de los empleados del SENASA. No, para nada. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Totalmente. Dicho sea al respecto, los empleados de SENASA dijeron que van a prorrogar el paro por 10 días más. Exacto. O sea, más vale que si querés comer carne, tengas carne en el freezer, hermano, ¿eh? Sí. Esa es la realidad. Bien. Ahora, si nos vamos directamente a lo que es la jornada de protesta de los productores agropecuarios, y vamos a hablar un poco del tema, yo trataba de recordar, y a ver si nos acordamos, Jorge, lo que hablamos allá sobre principio de año. Hoy se cumplen, hoy no es el aniversario del no positivo. Exacto, y te acordás que van a declarar el famoso día de la independencia por el voto no positivo. El día de la independencia económica. Claro, bueno, hoy es el aniversario, ¿eso qué fue? En el 2008, 7 años hace. Hay que remontarse al 2008. Exactamente. Bueno, fue hoy un día como hoy, hace 8 años atrás, o 7 años atrás, mejor dicho, Julio Cobos daba el voto no positivo. Exacto. Al gobierno de Cristina y Néstor en ese momento. Allá por las 3:30 de la mañana. Más exactamente, que medio país no durmió. Medio país estaba dormido, había después de los que estábamos despiertos, había otra parte que estábamos medio dormido, con lo cual cuando dijo no positivo, no tuvimos que lavar la cara para tratar de entender cómo había votado. Exacto, bueno, yo me dormí ese día, el otro día me levanté que era un escándalo. Viste, por eso, y te dijo no positivo y sinceramente, en mi caso por lo menos, tuve que tratar de despertarme para tratar de entender cómo había votado, pero bueno. Bueno, volvemos... Si bien nosotros habíamos anunciado esta movilización y habíamos dicho que se iba a declarar el día también para conmemorar el día del voto no positivo, un día como hoy, digamos, por supuesto que el gobierno no lo va a hacer, pero sí las entidades agrarias, lo dijimos esto hace 15 días atrás. Allá por el principio de año, nosotros empezamos a hablar de que había problemas con los productores en la zona de Río Negro, ¿te acordás? Sí. Y donde las manzanas las estaban tirando a la ruta, donde las manzanas y las peras, en muchos casos y por distintos motivos, las dejaban directamente que se pudran en los árboles. Exacto. ¿Por qué? Porque esta era la única manera que tenían los fruticultores de llamar la atención sobre la situación desesperante que estaban teniendo y tratar de negociar alguna medida de alivio. Esa medida de alivio vino en función de algunos subsidios a pequeños productores. Uh-huh. Pero el detonante de la crisis del sector de la manzana fue una mezcla de factores, donde el principal factor es el atraso cambiario y a su vez la suba de los precios internos, donde lo están dejando en esa trampita, en ese juego de pinzas, casi sin margen para vender al exterior. Uh-huh. Esto nosotros alguna vez lo explicamos y recuerdo algunas palabras, Jorge, que es decir, si bien Olavarría estamos, lo vemos lejos eso, no lo tenemos que perder de vista. ¿Por qué? Porque después de la manzana, que es una economía regional, vino el problema de la uva y la oliva en Mendoza. Uh-huh. Y vino el problema del maní en Córdoba. Y acá, en esta columna lo dijimos. Muchachos, si bien es un problema que está más bien focalizado en esas provincias, no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque el productor agropecuario nuestro de Olavarría también es una economía regional. Entonces lo que estamos viendo hoy no es ni más ni menos que lo que podría ser que el mayor productor dentro de las economías regionales está protestando cuando los otros más chiquitos hace rato que lo vienen haciendo. Repito, ya pasó con la manzana en Río Negro, pasó con el oliva y la uva en Mendoza, pasó con el maní en Córdoba, y si crees más cercano a nosotros, ha pasado con los productores lecheros. Entonces, si nosotros nos remontamos allá al 2008, ¿sí? Vemos cómo en aquella oportunidad, me acuerdo dramáticas imágenes donde se tiraba suero de leche volcándose de los camiones, ¿no? Ha pasado con otros alimentos, y ahora distintas economías regionales tienen distinto grado de problema, pero en sí el problema lo tienen todos. Ahora bien, las medidas destinadas al campo que fueron anunciadas el día miércoles por el Gobierno Nacional no alcanzaron para frenar la protesta en contra de la política agropecuaria oficial que las principales entidades rurales llevan hoy adelante en distintos puntos del país. ¿Sí? Repito, son asambleas a la vera de las principales rutas sin llegar a corte de ruta. Las medidas, sin embargo, sí sirvieron, y acaso haya sido el verdadero motivo político de su concepción, para resaltar la división de los actores que integran lo que alguna vez fue esa mesa tan compacta denominada mesa de enlace. ¿Por qué? Porque Federación Agraria Argentina, que allá en el 2008 era la más combativa, la más dura, desde el cambio de autoridades internas, está hoy totalmente alineada con el gobierno. Entonces, Federación Agraria Argentina no adhiere formalmente a la protesta de hoy y como entidad aplaudió los anuncios del ministro de Economía del día miércoles, Axel Kicillof, que después ahora vamos a explicarlo cortito, ¿sí? Sí, sí. Sin embargo, las otras tres agrupaciones, que son Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y Coninagro, aparecen como los principales convocantes de la movilización. La movilización de hoy que va a tener un lema que es no maten al campo, ¿sí? Ese es el lema central de la protesta. Yo creo que van a intentar hacerlo funcionar como una carta de refutación de esa consigna. El gobierno, ¿qué está haciendo? Esgrime justamente las medidas anunciadas el día miércoles, pero esas medidas fueron solamente consensuadas con Federación Agraria. Claro. Fueron un total de 13 iniciativas que las entidades rebeldes consideran insuficientes para revertir la pérdida de rentabilidad. Las más importantes, ¿sí? Las medidas básicamente amplían a más productores un programa de devolución de retenciones a las exportaciones que ya está existente. O sea, no es una medida nueva, sino es una prórroga y una ampliación de una medida que ya viene estando. Otra medida es liberar un cupo portable de maíz de 4 millones de toneladas y de 500.000 toneladas de trigo, justo en momentos que los precios están por el piso. Estoy claro, ¿no? Uh-huh. O sea, justo me liberan las exportaciones para que yo pueda venderle al mundo el maíz o el trigo cuando el precio está por el piso. Hasta ahora, la devolución de retenciones que hablábamos recién se hacía a los pequeños productores de hasta 700 toneladas y con este retoque se extenderá a los que producen hasta 1.600 toneladas entre trigo, girasol y maíz, y que son los cultivos con mayores problemas de rentabilidad, y hasta 1.000 toneladas para el caso que trabajan con soja. Para mostrar su desacuerdo, la Sociedad Rural, Confederaciones y Coninagro sacaron un comunicado titulado Una nueva provocación, en el que aseguran que las medidas nuevas no sirven para revertir la situación delicada de buena parte del sector. Ahora bien, hay dos formas de ver los anuncios para el campo que hizo el día miércoles el gobierno. Una forma de ver los anuncios es que el Ejecutivo sigue ignorando los apremios que padecen todos los productores, tanto los grandes como los chicos. Está claro, ¿no? Sí, sí. Porque estos subsidios van directamente al más chico. Lo mismo pasó con la manzana, lo mismo pasó con la uva, lo mismo pasó con el maní. ¿Por qué lo sufren todos los productores? Por el efecto combinado de la baja de precios internacionales, la menor competitividad del peso y las restricciones vigentes a la comercialización de los productos. Pero también se puede decir que hay un reconocimiento parcial de los problemas por parte del gobierno, pero con una respuesta acotada a las pymes del agro, el único sector al que el gobierno acá está dispuesto a proporcionarle algún tipo de alivio. Pasaron 7 años desde el conflicto que se abrió con el ruralismo por la aplicación de las retenciones móviles, ¿sí? La 125 conocida. En ese tiempo el gobierno, desde ese tiempo el gobierno nunca mostró un deseo real de recomponer la relación, tomó algunas medidas limitadas y reabrió el diálogo solo con una de las entidades de la mesa de enlace, dividiendo de esta forma el frente empresario. Esa es una de las razones por las que el campo decidió protestar en todo el país en coincidencia con el día que el voto no positivo de Julio Cobo frenó la resolución 125. El campo podría aportar mucho más divisas a las reservas si se libera su potencial. El gobierno lo sabe, pero prefiere ser fiel a su relato. Compensar retenciones es una forma, diría yo, de reconocer que la pérdida de rentabilidad que le está generando al sector la presión fiscal. Es también una forma de mejorar el tipo de cambio implícito a través de un subsidio directo. Ahora, estas son viejas recetas aplicadas en los 90, cuando la meta no declarada era devaluar sin devaluar. Con lo cual, ¿cuál es el tema? Yo diría que con este panorama se están acumulando, en principio se están acumulando críticas al gobierno, porque al frizar el dólar en un país con precios y costos subiendo a razón del 30% anual, ese intento que están haciendo de estabilidad cambiaria forzada, en los hechos funciona como un subsidio desde la zona agrícola hacia el consumo y hacia los viajes al exterior de la clase media. ¿Está claro, no? Sí. La inacción oficial tiene una raíz política. La sociedad argentina es particularmente contraria a las devaluaciones. El gobierno disfraza su reticencia a devaluar con un discurso progresista de protección a los asalariados. Pero lo cierto es que a medida que se agudiza el atraso cambiario, también se agrava la pérdida de rentabilidad y sufrimiento de los productores. Entonces, podemos decir que tenés un ganador y podemos decir que tenemos un claro perdedor. Lo que debería hacer el gobierno para sostener la producción y no destruir el sistema es adaptar la presión impositiva a la nueva realidad. Repito como decíamos hoy, no es que el gobierno acá ignore la realidad, por cierto, porque no por casualidad, uno de los mensajes que viene dando el equipo de Daniel Scioli, aún arriesgándose a causar el enojo de Kicillof, es que revisarán los impuestos que recaen sobre las exportaciones. Entonces vos ahí te das cuenta que los tipos saben cuál es el problema. Que no tengan tomar las soluciones es otra cosa. El diagnóstico para la solución de esto que está pasando hoy parece claro en el plano económico, pero también parece claro en el terreno político. Por más problemas que haya, por más manzanas que se pudran en las rutas, no se puede tocar el dólar en una campaña electoral, porque como dicen algunos, eso es pianta voto. Gabriel, muchísimas gracias. Jorge, nos vemos el día lunes. Hasta el próximo lunes, muchas gracias. Dale. Muy amable.